Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo nublado con lluvia en algunos sectores de la ciudad, 9 grados 4 décimas, la temperatura en estos momentos 6 grados 8 décimas, la sensación térmica 6 kilómetros la visibilidad, 70% la humedad, la presión 1010 decimal 4 hectopascales y el viento sopla del sur a 18 kilómetros por hora. Mientras unos devuelven, otros decomisan. La Comisión Nacional de Comunicaciones devolvió los equipos de FM Shopping y FM Popular en la localidad de Moreno. Pero miembros del mismo organismo al mismo tiempo irrumpieron en la planta transmisora de Siendo Rock en Santa Rosa y se llevaron los elementos necesarios para salir al aire. La restitución de los equipos se dio luego de una firme lucha por parte de sus trabajadores ante el CONFER. En tanto, el secuestro de los equipos de la emisora de La Pampa obedece a un expediente del año 2006 con el cual la CNC ya había sacado del aire a una radio de nombre similar que no pudo volver a transmitir. En Neuquén reafirman que Exxon es de sus trabajadores. Recuperada hace más de 8 años luego de la huida de sus propietarios y desde entonces llamada Fansimpat, la fábrica de cerámicos pasó a ser propiedad de sus obreros. El Poder Legislativo de Neuquén determinó la expropiación de fábricas sin patrones. De esta forma se otorga reconocimiento legal para los empleados que se organizaron y reflotaron la planta luego de quedar en la calle en el año 2001. Mientras en la Patagonia festejan, en Buenos Aires... Desalojos al por mayor. Cooperativa Textil Quilmes, una fábrica recuperada por sus trabajadores y centro cultural y comedor comunitario de Almagro, fueron reprimidos y desalojados. En el primero de los casos, un juez devolvió la planta recuperada a manos de su anterior propietario, ya que ya quebró 3 empresas, dejando a sus empleados en la calle. En tanto, la federal golpeó y disparó salvajemente a los integrantes del centro cultural y comedor comunitario de Almagro. Entre los heridos se encuentra un compañero de FM La Tribu. Ambos operativos se realizaron durante horarios de madrugada. La boleta de gas en el freezer. Cristina enfrió los aumentos de luz y de gas, pero solo por unos meses. Tiene validez entre los meses de junio y septiembre, por lo que en octubre podrían producirse nuevos incrementos. La medida obedece a las numerosas demandas de los usuarios luego de ver cifras irrisorias en las boletas de los servicios esenciales. Cruzando las fronteras internacionales. Estados Unidos defiende lo indefendible. Intenta justificar ante países latinoamericanos la instalación de bases militares en la región. Es tras la firma del acuerdo entre el Águila del Norte y Colombia, con el cual Obama podrá instalar fuerzas armadas en diversos lugares del territorio de ese país. Echaron a la embajadora de Honduras. Se trata de Carmen Eleonora Ortiz, que defendió el golpe de Estado. Su desvinculación se produce luego de sus declaraciones que mostraron un claro apoyo al derrocamiento de Manuel Zelaya. El presidente hondureño ordenó su salida, determinando que provisoriamente esta función sea canalizada a través de Washington. 13 grados es la temperatura máxima pronosticada para hoy, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones mejorando, vientos moderados del sector sur. En tanto, la marca térmica actual es de 9 grados 4 décimas, 6 grados 8, la sensación térmica, el cielo se encuentra nublado con lluvia en algunos sectores, la visibilidad 6 kilómetros, 70% la humedad, la presión 1010 decimal 4 hectopascales y el viento del sur a 18 kilómetros en la hora. Resumen. Vos también sos parte.